Buenas noches. Bueno, lo mismo, agradecer a tanto a la sociedad rural como a la municipalidad por habernos cedido el pabellón. Y bueno, la idea es que el criollo tenga una importante función en esta exposición. Ya es la segunda, es el tercer evento que hacemos con muchísimo apoyo de la sociedad rural de Movida. Y bueno, la idea es hacer pruebas de rienda, pruebas de rodeos y exposición morfológica. Eso se va a desarrollar a partir del jueves y hasta el sábado.